volvemos nuevamente con más de Esto es Recibir a Cristo. Hoy, pero, ¿qué es recibir a Cristo? Aunque siempre anunciamos que se trata de Esto es Recibir a Cristo, tocamos diferentes temas y claro, hay quienes dicen, bueno, al final no dijo nada acerca de cómo es que se recibe a Cristo. Porque ya lo hemos hecho una y otra vez, no queremos repetir siempre lo mismo. No hay mucho que decir, es muy sencillo, pero voy a volver a hablar ahora sobre lo que no es recibir a Cristo. El hecho que usted crea en un Jesús histórico, es decir, que usted dé por sentado, no tenga ningún problema, para, así como creen los grandes, tal vez héroes de la patria, de su país, y usted no tiene problema, aprendió desde chico, leyó libros, biografías, etcétera, nació tal día, tal año, murió tanto y cuanto, hizo tantas cosas, todas esas cosas, usted lo cree, usted no tiene problema. Eso es una fe. La fe es fe, desde luego, porque usted no estuvo allí, tiene que confiar en lo que dicen los libros, le dijeron sus profesores, y hay algún, algún monumento allí a cierto personaje, y usted dice, bueno, claro, todo eso es evidencia que este hombre existió, y que vivió tanto y cuanto, y que nació en tal lugar, y que murió a tal edad, y que hizo tantas y cuantas cosas en bien de mi país, por ejemplo. Ahora, esa es lo que yo llamo la fe histórica. Pablo el apóstol, cuando escribe a los Corintios, 1 Corintios 15, dice, si no creísteis en vano. Esta no es la fe de la que estamos hablando. Usted no recibe a Cristo reconociendo que sí, Jesús existió, nació de una virgen. Usted puede creer todo eso que la Biblia dice, que Él fue concebido no por José, sino que, o engendrado, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendró a Él en el vientre de María, y ella siendo virgen dio a luz luego a Jesús. Y que Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, donde vivía María y José, y también que fue llevado a Egipto y que regresó. Todo esto los evangelios dicen. Y usted no tiene problema que hubo una manifestación, digamos, en el espacio de ángeles que anunciaban el advenimiento del Señor, y los pastores vieron y oyeron, y todas esas cosas, usted lo puede creer. Eso no es recibir a Cristo. Eso, si usted lo cree, está muy bien, pero eso no le salva. Eso es creer, desde el punto de vista de salvación, creer en vano. Usted necesita recibirle. Pero tampoco recibir a Cristo es recibir la hostia, por ejemplo, o recibir la primera comunión, o recibir el bautismo, o recibir alguna otra cosa relacionada con la tradición de su religión o lo que fuera. No. La Biblia es muy, muy clara, hasta un niño puede entender. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, tantas veces hemos mencionado este texto cuando dice, mas a todos los que le recibieron, todos, judíos y gentiles, hombres, mujeres, pobres, ricos, cultos, incultos, niños, niñas, etcétera, a todos los que le recibieron, y luego agrega, a los que creen en su nombre. Quiere decir que recibir a Jesús por Salvador no es recibir la hostia, no es recibir la primera comunión, no es confesarse con un sacerdote, no es ser bautizado, nada de eso. Recibir a Cristo es creer en Él como Salvador personal. Es así como usted cuando deposita su fe en Él, usted, la Biblia lo llama así, le recibe por Salvador. A cambio, ¿qué tiene usted? Le ha dado potestad, autoridad, derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Y qué? ¿Y acaso no fui siempre hijo de Dios? No, usted no fue. Usted fue creación de Dios, criatura de Dios. Él lo creó en la persona de Adán y Eva. Ah, no, pero yo no soy ningún evolucionado del chimpancé o del gorila. No estoy diciendo eso. Nada de eso. Usted es un descendiente de Adán. Pero Adán y Eva pecaron. Y luego vino su hijo Caín. Luego Abel. Luego Set. Luego muchos otros hijos tuvieron Adán y Eva. Y luego también muchos hijos, sus hijos tenían. Cuando ya Adán y Eva se hicieron abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, todo eso. Eso vino después. En algún punto usted llegó a nacer también. Pasaron milenios. Y usted también nació. Pero usted viene de una línea de pecados. El pecado que usted tiene no es porque usted peca. Usted peca porque es pecador. O sea, usted fue engendrado por un pecador. ¿Y qué puede hacer un pecador? Engendrar a otro pecador. Y una pecadora, ¿qué puede concebir? Concebir a otro pecador. Así que cuando usted nació, se sabía que nació un pecador más, y ya está. Y no importa en qué país, un pecador colombiano, peruano, guatemalteco, o tal vez hondureño, o brasileño, o paraguayo, pero un pecador más. Eso es todo. O sea, usted peca porque es pecador. No es que usted se hace pecador porque peca. No, es al revés. Usted es, aunque usted no haga nada, nada malo, no cometa un solo pecado en todo ese día, usted es pecador, porque su naturaleza es pecaminosa. Hay pecado en usted ante Dios. No hay manera para que un pecador sea salvo fuera de Cristo. ¿Y cómo es que Cristo salva? Bueno, Dios tiene ciertos atributos y uno de ellos es su justicia. El hombre que pecare morirá. A Adán y Eva se les dijo que el día que comiereis del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriréis. O sea, la muerte es el castigo por el pecado. Si Dios no castiga el pecado con la muerte, entonces, ¿cómo confiar en Él? ¿Qué clase de Dios justo es? En cierto modo, ha tenido que, en alguna forma, olvidar uno de sus atributos, ponerlo a un lado y decir, bueno, esta vez no voy a ser justo. Ah, pobrecitos, mis criaturas, ellos no pueden vivir, así que los voy a perdonar. Y ya está. No. Él tuvo que cobrar el precio del pecado. ¿Y sabe qué hizo? A su unigénito hijo envió para que él muriera por usted y por mí. Entonces, cobrado el precio, ahora cualquier persona que cree, cualquier pecador que cree en Cristo, le recibe por Salvador. La única manera para recibirlo es creyendo en Él, diciendo, yo sé que Él murió en mi lugar. Él satisfizo la demanda divina. No tengo yo por qué ser juzgado y condenado y finalmente ir al infierno. ¿Por qué? Porque alguien tomó ese lugar en mi lugar. Y Dios es justo, no va a castigar dos veces por la misma falta. Ni siquiera la justicia humana lo hace. Así que entienda esto. Cuando usted recibe a Cristo por Salvador, sus pecados le son perdonados. Ya no hay cuenta pendiente con Dios. Nunca podría usted pagar esa cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús murió por usted. Por eso Él puede decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nada mejor que ir a Él para obtener descanso, porque Él tomó nuestra carga sobre sí mismo y dice al pecador, no tienes por qué andar como andas, agobiado por el pecado. Te abruma la carga que llevas. Estás en pésimas condiciones, porque pretendes de alguna manera satisfacer a Dios con algún acto de caridad, alguna cosa buena que hagas, una buena obra, vas a la iglesia o das dinero para ayudar a los pobres o recoges a algunos niños y huérfanos abandonados. No, nada de eso ayuda. sus pecados son pecados y hay que verse con el Señor. Por eso, usted no es salvo solo porque el Señor murió por los pecadores. Usted debe recibirle a todos los que le recibieron. Y recibir es los que creen en su nombre. No en María, no en los santos, no en la iglesia, no en las buenas obras, no en la ley mosaica, no guardar el sábado, nada de eso. No en comer esto y no comer aquello, nada de esto. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que usted llega a ser hijo de Dios desde el momento de creer en Él, sabiendo que Él tomó el lugar que a usted le correspondía, y Él sufrió en su lugar el juicio, y Él sufrió en su lugar el martirio. A Él le clavaron de una cruz, se burlaron de Él. Él sufrió los verdaderos horrores del infierno para que usted no tenga que sufrir. Solamente aceptar que Él pagó la cuenta que usted jamás podría pagar delante de Dios. ¿Y por qué usted no podría pagar? Suponiendo que usted se deje crucificar, ¿pagaría eso? No. ¿Por qué? Porque Dios no acepta un sacrificio de pecado. Y el único que no pecó fue su amado Hijo, Cristo Jesús. Él vino a este mundo, nunca cometió pecado, y ese era el sacrificio perfecto para librar a nosotros de nuestros pecados. Usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos pecado dentro de nosotros mismos. Entonces, claro, no servimos para pagar ni siquiera nuestra cuenta, no la de nuestros hijos, no la de nuestros padres. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Él no acepta este tipo de sacrificio. Es un sacrificio dañino, malo, rechazado por Él. ¿Por qué? Porque, claro está, Satanás nos contaminó con el pecado. Lo hizo con Adán y Eva. Y ese pecado es hereditario. Los descendientes heredan los pecados de sus ascendientes. Yo soy pecador porque mi papá que me engendró era pecador, ya está en el cielo, por supuesto. Mi mamá que me concibió también pecadora. Mis hijos son pecadores porque yo soy pecador. Ah, no, pero usted es un buen tipo. No, cuidado. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Primero somos pecadores y luego pecamos. No es que primero pecamos y entonces somos pecadores, no. No somos pecadores. Y aquí es donde uno piensa, y si es así, entonces, ¿de qué sirve que yo reciba a Cristo? Bueno, allí viene el perdón. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el momento cuando usted oye el Evangelio, como lo oye ahora, y deposita su fe en Cristo, ocurre algo que ni usted se da cuenta, y mucho menos otros. Pero entre usted y Dios ocurrió algo que Dios sí lo sabe. Usted en ese momento, y Dios así lo dispuso, pasó de una condición mortal a una condición de vida. De condenación a justificación, de infierno al cielo, y ese regreso nuevamente de cielo a infierno, de justificación a condenación, nunca ocurre. No hay un solo caso en la Biblia. En otras palabras, la salvación es tan maravillosa, tan perfecta, que nadie deja de ser salvo. Ah, no, pero ¿y si tiene mala conducta? Es que somos salvos por la intachable, buena conducta de nuestro Señor. Por eso tenemos que creer en Él. Si no, podríamos, por supuesto, hacer el esfuerzo y tener una buena conducta. Lo que nosotros no podemos vivir, una vida absolutamente intachable, Él vivió por nosotros. Cualquier persona que pretende decir que ya no peca más está mintiendo. Está haciendo mentiroso a Dios, está haciendo mentiroso al Señor Jesucristo, está haciendo mentiroso al Espíritu Santo que inspiró a aquellos que escribieron la palabra de Dios para decirnos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. y luego dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted no pecara más, el Espíritu Santo nunca habría inspirado a Juan para que escribiera todo esto. Hemos presentado un capítulo más de Esto es Recibir a Cristo. ¿Le recibió usted ya por la fe como su Salvador personal?